ti te luce, mami, todo lo que te pone. Sin querer tú hiciste que yo me enamore. Solo tú me pones como tú me pones. Tú tienes algo que me descompone. No hay otra que le llegue esos colores, no. De quererla hasta después que me pensione. Y yo maquinando como loco para darte de todo. Pídele a Dios que la vuelta la corone. Tengo una jeva que es demasiado heavy. En baja me respalda y en alta bebe Don Peri. Tengo una jeva que es demasiado heavy. Si hay que chamonearla, ella siempre está ready. Cuando tengo un lío, no deja de llamar. Mándame la UI pa' frenar, pa' frenar. Conmigo va toa, ella sí es de verdad. Pa' detectar los judas, ella tiene un radar. Cuando me voy de viaje me dice, negro, vete tranquilo. Los negocios, la prenda, los carros, baby, yo te lo cuido. Se percata de cada detalle en la pinta que todo se vea fino. Es por ella que piensa que digo del cielo estoy bendecido. La visto de Louis V, porque no estamos en Zara. Cuando llego en el Lambo, siempre damos la para. Seguridad del parqueo hasta que llegue a la entrada. Disimulando la nota con unos lentecitos Prada. Tengo una jeva que es demasiado baby. En baja me respalda y en alta bebe Don Peri. Tengo una jeva que es demasiado baby. Si hay que chamonearla, ella siempre está ready. Cuando tengo un lío, no deja de llamar. Mándame la UI pa' frenar, pa' frenar. Conmigo va toa, ella sí es de verdad. Pa' detectar los judas, ella tiene un radar. Tengo una jeva que es demasiado baby. En baja me respalda y en alta bebe Don Peri. Tengo una jeva que es demasiado heavy. Si hay que chamonearla, ella siempre está ready. La par, yeah, yeah. El Real Omega, yeah, yeah. Fury of Music, dímelo Ramsex, yeah, yeah. Fran J, dímelo Monstruo Alchemist, El Real. Alto a la trata de personas, niños y niñas. Rap Timbalar Organization, El Real, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, DJ Source for quality Latin remixes.